Hoy es día jueves y compartiremos la lección que encontramos en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Dice el versículo 8 y 9: Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Un ángel enviado por Dios vino a Juan, compartió con él un mensaje y no recibió adoración. Es un ser celestial, pero reconoce que es un ser creado, igual que los seres humanos, igual que los profetas que están en la Biblia, igual que los que hoy guardamos las palabras de este libro, los mandatos de Dios, y profesamos ser sus hijos. El mensaje de este ángel a Juan fue: adora a Dios. ¿Qué entiendes tú por adorar a Dios? Todo este trimestre hemos estado estudiando eso. Cada día hemos recordado esta palabra: adorar a Dios. Lo debemos hacer porque es el único que es digno de recibir la honra, la gloria de los seres humanos, de todos los seres creados que habitan en el cielo como también aquí en la tierra. Ante Él debemos postrarnos interiormente, hacerlo de todo corazón y no solo exteriormente. Adora a Dios. Estás invitado hoy a adorar a Dios, a postrarte ante Él, haciéndolo de todo corazón. No solo como un acto, como muchos nosotros tal vez hemos visto alguna vez que hacen ceremonias de adoración y se ven muy solemnes y pueden hacerlo muy bien. Pero Dios, que conoce el corazón, sabe si en verdad estos seres humanos le están adorando, se están postrando ante Él de todo corazón. Adorar es caer a los pies de nuestro Señor todo el tiempo. Tiene que ver con una actitud y relación con Dios las 24 horas del día. La adoración no es solo un momento cuando tú te postras, estás en un templo o estás en una ceremonia religiosa. La adoración es todos los días y a cada momento de tu vida. Es vivir una vida de obediencia y entrega al Señor. La adoración es poner a Dios como lo primero en todo lo que decimos, hacemos y pensamos. La adoración tiene que ver con obediencia a los mandatos de Dios. Favorecer, interesarnos en el prójimo, tiene que ver con morir al yo y compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Son muchas de las cosas que muestran que somos fieles adoradores. Si escuchamos las palabras tal como las escuchó Juan: adora a Dios. Es decir, vivir todo el día con pensamientos y actitudes que nos hacen mostrar que en nuestro corazón Dios tiene lugar primero, es quien guía nuestras vidas y estamos agradecidos y deseamos honrarlo y glorificarlo con cada uno de nuestros actos. Adorar a Dios. Estás invitado a hacerlo. Recuerda las palabras del ángel a Juan. También son las mismas palabras para ti y para mí en este día. Adora a Dios.